39 minutos de las 4 de la tarde. Y por aquí ya mismo nos vamos hacia la ciudad de 25 de Mayo. Allí muy amablemente nos atiende la doctora Victoria Borrego, que es intendente de 25 de Mayo, con motivo de la inauguración de una plazoleta por el Día del Periodista. ¿Es así? Hola, muy buenas tardes, Victoria. Mónica te saluda desde la 106. Hola, Mónica. Bueno, buenas tardes, gracias por el llamado y feliz día. Bueno, muchas gracias. A vos, todos los que hacen la radio. Bueno, y bueno. Y a todos los periodistas de Saladillo. Muchas Hoy gracias. Tenemos la compañía de algunos de ustedes acá en la plazoleta, que como decías, estamos inaugurando. Es la plazoleta del periodista. Es para homenajear a todo el periodismo y también hemos colocado una placa por parte del Consejo Deliberante conmemorando los 50 años del Diario de la Mañana, cumplidos el año pasado, el 8 de noviembre, y desde el gobierno hemos decidido darle el curso a este evento tan importante, la libertad de prensa, el periodismo independiente, el periodismo ejercido como una responsabilidad social y tan imprescindible para la democracia, ¿verdad? Seguro. Darle la palabra a todos los periodistas que quisieran hacer uso de la misma, como para llevar un mensaje a sus propios colegas y también a todo el sector político, marcando y teniendo en claro que tenemos que convivir en la diversidad desde la política, en la diversidad desde el periodismo, y bueno, desde mi punto de vista ha sido un acto sencillo, pero realmente muy agradable y que creo que pudimos transmitir lo que queríamos transmitir, que es esta apertura y este respeto en la diversidad. Perfecto. Te cuento, estoy sentada en un banco que lo estoy inaugurando. Un banco muy bonito de la plazoleta. Victoria, por favor, ¿nos dirías a la gente de la zona dónde está ubicada específicamente la plazoleta? La plazoleta es calle 19 y 10. 19. Haciendo cruz con la Plaza Sarmiento. Perfecto. Frente al Club Esportivo. Es un bulevar, es una plazoleta muy linda. Perfecto, así que estás estrenando la plazoleta en este momento. Exacto, estrenando, digamos, el nombre, ¿verdad? Se hizo la imposición del nombre, se hizo algunas mejoras. Es un bulevar de vieja data, uh-huh, instalado acá en el barrio, pero las mejoras que le hemos hecho dentro de la sobriedad, ¿verdad? Es para, en homenaje, como te decía, a todos los periodistas. Seguro. Y bueno, desde allí, un diario tan importante como La Mañana, que sale para toda la región, por supuesto, así que también homenajeados, me dijiste en este caso. Sí, habíamos colocado una placa desde el municipio el 8 de noviembre del año pasado y había quedado pendiente la del Consejo Deliberante, que se instaló en el día de hoy. Y también, como te decía, hay FMs radicadas acá desde hace mucho tiempo. La primera FM, la PZ, 25 años, FM1000, 20 años. La 106 también está hace muchísimo tiempo, uh-huh, con una labor aquí también en 25 de mayo. Sí. Tenemos una de las emisoras, que creo que es una de las dos emisoras que queda en la provincia de Buenos Aires. Es muy prolífero, afortunadamente, la actividad periodística y de prensa en los diversos niveles de audiovisual, televisivo y gráfico en 25 de mayo. Muy bien, y allí los están agasajando también, bueno, imponiéndole a esta plazoleta entonces... Bueno, que sea la plazoleta del periodista, ¿es así? La plazoleta del periodista, ese es el nombre que se va a la plazoleta, así es. Doctora, ¿quiere agregar algo más? No, te agradezco la comunicación y bueno, y hago extensivo a través tuyo el saludo a todo el periodismo de la ciudad vecina de Saladillo. Bueno. Y un saludo a Carlos. Serán dados, cómo no. Victoria, bueno, le agradecemos muchísimo el contacto en esta tarde y bueno... un abrazo gigante para toda la comunidad también de 25 de mayo y para los periodistas, por supuesto. Bueno, será transmitido. Un beso, Mónica. Otro. Hasta luego, Victoria. Muchas gracias. Ahí estábamos en comunicación entonces con la doctora Victoria Borrego, que es la intendente de 25 de mayo, allí inaugurando esta plazoleta del periodista en las calles 19 y 10 de la vecina ciudad de 25 de mayo. Continuamos. Haciéndose.